Bienvenida, bienvenido al día 10, respirando para lograr el equilibrio. Todos nos hemos encontrado en situaciones estresantes cuando alguien puede decir algo y necesitamos respirar profundamente. Enfocarnos en nuestra respiración inmediatamente nos trae al aquí y ahora con un efecto realmente tranquilizador. Hoy Deepak comparte cómo la respiración consciente nos beneficia a todos y contribuye enormemente a nuestra salud y bienestar. Entonces, si te encuentras preocupada o preocupado, o ansiosa, ansioso, simplemente respira. Respira profundamente y recuerda que este momento es el único que tienes seguro. Lleva a tu ser al momento presente, sabiendo que aquí y ahora todo está bien. Mientras nos preparamos para meditar, ponte cómoda, cómodo y escucha a Deepak, que nos ofrece nuevas perspectivas acerca de las maravillas de la respiración. All living things are enlivened by energy called prana, a force that pulses through each of us and gives us life. Todos los seres vivos están animados por la energía llamada prana, una fuerza que late a través de cada uno de nosotros y nos da vida. In Sanskrit, prana simply means breath. And while prana energizes us in the form of breath, any form of energy, light, heat, and electricity is also considered prana. Prana catalyzes all activity. It is consciousness, the connection to the true self. En sánscrito, prana simplemente significa respiración. Y mientras el prana nos llena de energía en la forma de respiración, cualquier forma de energía, luz, calor y electricidad, también se considera prana. El prana cataliza toda actividad. Es la conciencia, la conexión con el verdadero yo. Cultivating prana in our lives can bring us greater energy and mental clarity. Practicing many of the techniques we've been discussing, such as meditation, enjoying our favorite activities, and spending time in nature, enlivens our prana and makes us feel whole. Cultivar el prana en nuestras vidas nos puede brindar mayor energía y claridad mental. Practicar muchas de las técnicas que hemos estado discutiendo, como la meditación, disfrutar de nuestras actividades favoritas y pasar tiempo en la naturaleza, nos reanima nuestro prana y nos hace sentir plenos. There are also easy conscious breathing techniques known as pranayama that will bring greater vigor into our lives and improve our mental and physical states. Just a few minutes of conscious breathing, especially when we are feeling stressed or anxious, can completely shift our mood and perspective and bring us a sense of calm. También hay técnicas sencillas de respiración consciente, conocidas como pranayama, que traerán más vigor a nuestras vidas y mejorarán nuestros estados mentales y físicos. Solo unos pocos minutos de respiración consciente, en especial cuando nos sentimos estresados o ansiosos, puede cambiar por completo nuestro humor y perspectiva y brindarnos una sensación de tranquilidad. The more we practice connecting with our breath, our life force energy, our prana, the more spontaneously we'll find that we move from our current state of awareness into one that allows us a more expanded understanding of ourselves and the world around us. Cuanto más practiquemos conectarnos con nuestra respiración, nuestra fuerza de energía vital, nuestro prana, con mayor espontaneidad encontraremos que nos movemos de nuestro estado actual de conciencia hacia uno que nos permite una comprensión más amplia de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. As we move into our meditation practice, let's consider our centering thought. I am one with the breath of life. I am one with the breath of life. Al entrar en nuestra práctica de meditación, consideremos nuestro pensamiento central. Soy uno con la respiración de la vida. Soy uno con la respiración de la vida. Sitting comfortably, close your eyes. Begin breathing through the nostrils, inhaling and exhaling slowly. Sentada, sentado cómodamente, cierra tus ojos. Comienza respirando por tus fosas nasales, inhalando y exhalando lentamente. As you continue, imagine the breath as it flows in and out. In and out. You may have heard someone say, "Watch the breath." And this is all that means. Envisioning the breath flowing through the nostrils. Al continuar, imagina la respiración mientras fluye hacia adentro y hacia afuera. Dentro y fuera. ¿Alguna vez puede que hayas escuchado a alguien decir, "Préstale atención a tu respiración"? Y eso es todo lo que significa. Visualizar la respiración mientras fluye por tus fosas nasales. Now gently, mentally introduce the mantra. So hum, which means I am. So hum. Ahora, poco a poco introduce mentalmente el mantra So Hum, que significa yo soy. So Hum. Whenever you find yourself distracted by thoughts or sensations or noises, just go back to repeating the mantra. So hum. Cada vez que te sientas distraída, distraído por pensamientos, sensaciones o ruidos, simplemente vuelve a repetir el mantra. So hum. Continue with your meditation. At the end, you'll hear me ring a soft bell, letting you know when it's time to stop. Continúa con tu meditación. Al final, me escucharás sonar una suave campana dejándote saber cuándo debes parar. So hum. Now, just in the mind. So hum. So hum. Ahora, solo en la mente. please stop repeating the mantra. Inhale and exhale slowly and allow some time to rest. Por favor, deja de repetir el mantra. Inhala y exhala lentamente y date un tiempo para descansar. When you feel ready, you can open your eyes. Cuando estés lista, listo, puedes abrir tus ojos. Throughout your day, contemplate the centering thought. I am one with the breath of life. I am one with the breath of life. I am one with the breath of life. A través de tu día, contempla el pensamiento central. Soy uno con la respiración de la vida. Soy uno con la respiración de la vida. Soy uno con la respiración de la vida. Namaste.